Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música. Más info. Más novedades. Más. Más. Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Buenas tardes, buenas noches. Aquí comienza Frecuencia Show, tu magazine semanal, todos los miércoles de 17 a 20 horas. No te olvides, a las 19 horas, Frecuencia Fans. Quien te habla es TT, quien me acompaña es Damián Espadea. Y como siempre, esperando a nuestro productor Nicolás Di Nobile y todos los que vayan a venir de este staff. Bueno, el WhatsApp de la radio, 1164-007047. Tenemos Instagram, Twitter, todas las redes sociales, @ Radio Box FM. Te podés bajar la app de Radio Box poniendo www.fmradiobox.com. No te olvides, si sos de Zona Sur, nos podés escuchar bien por la radio de tu auto, la radio en tu casa, por 102.9 FM. Estamos acá, República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Quilmes. Hoy tenemos horóscopo, como siempre, y el que te debía la semana pasada. Esta vez vine, traje a Jimena Latorre, así que horóscopo de la semana para toda la semana y para todos. Además tenemos palabra clave y número de la suerte. Vamos a un tema musical y comenzamos con el horóscopo. Solo si me miras, viva la vida, me besa y me desarma, me lleva por la orilla de tu cuerpo, al centro de tu alma. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Soñar es de valientes, viva la vida, que viaja en un suspiro, que escribe amor con tinta de latido, que es todo si te miro. Viva la vida,

diseños, etcétera, etcétera. Damián Estadea, a quien le damos la bienvenida. También Tete, que ya estuvo con ustedes y se autopresentó. Estamos con Damián, ya estamos presentados. Bueno, aquí estamos en esta tarde, hoy podríamos decir otoñal, ¿no? Con una temperatura agradable, 24 grados. Pero ya viene bajando, dicen que a partir de esta noche baja, se va. Sí, bueno, después del calorón, ayer fue un día de enero prácticamente. No, tremendo. Bueno, aquí estamos, hoy tenemos mucho para compartir, así que no se vayan de ahí. Tenemos WhatsApp también para los que, para las fans que quieran pedir a su artista y tema favorito. A los 64-00-70-47. Muy bien, ahí sigue Tete con lo suyo entonces. Bueno, entonces como dijimos, de regreso seguíamos con el horóscopo, empezábamos mejor dicho, el horóscopo de Jimena Latorres para esta semana. Hoy, miércoles 3, la luna en Piscis hace cuadratura a Júpiter en Sagitario. Este es un día en el que te va a costar encontrar las respuestas. Será necesario creer. En este año de Sagitario tenés ganas de seguir tus propios ideales, pero a veces estos pueden ser muy diferentes de los demás. Y a partir de esto puede surgir problemas con un tercero en discordia. Consejo, multiplica ideales. Escribí tres cosas que te ayuden a mantener tus ideales firmes y arma una frase para ponerla en el señalador de tu agenda. Mañana jueves 4, la luna ingresa en Aries a las 2:58. Este es un día con mucha voluntad, muy positivo, que te va a ayudar a concretar tus planes. Comienza a abrir con todo y se abren las puertas. Es tiempo de que cada cosa esté en su lugar. Consejo. Los haces en la manga. Conseguí cuatro haces de cualquier mazo de cartas. Coloca la espada arriba en el norte, la copa en el este, el oro en el sur y el basto en el oeste. Por cada uno de sí. Yo soy comunicación con el amor, concreto mis proyectos y puedo hacerlo. Muy bien, hicimos dos días y enseguida continuamos. Esto es día por día, así que Hasta el martes. Bueno, vamos ahora a escuchar un temita musical. Y sigan las fans participando con su artista y tema favorito a través del hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Box FM. Campana y el fin de semana se deja ver. La, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, oh, oh, oh. Te quemo abrazadito hasta el amanecer. Oh, oh, oh. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, oh, oh, oh. Te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Quiero pensar que no eres real. Parece natural, letal. Así te pones a bailar, te pones freno cuando te pones a sudar. Dame lo lío para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su orden de cola que ya lo creas. Soy vampiro y en mi mente. El oscuro y sin la gente. En el pasito y bruscamente. Amarradito y en mi mente. Una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Está picadita, está picadita. Llego a la fiesta, a tu boquita. Toda la noche, todito el día. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Si querés bajar nuestra aplicación, hacelo a través de www.fmradiobox.com y nos podés escuchar desde donde quieras, ¿eh? Desde muchos lugares nos escucha mucha gente, como todas las fans a lo largo y a lo ancho del planeta, que también mandan WhatsApp con su audio al 1164-00-7047. Y si no, tenés el hashtag Frecuencia Fans. Interactivo totalmente en @RadioBoxFM, en Twitter y en Instagram. Se viene una nueva temporada de Game of Thrones, la última, ¿eh? Se viene la última temporada, que consta de 6 capítulos, y a pocas semanas de este estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones, HBO realizó una encuesta entre los televidentes de América Latina para conocer a qué personalidad del país, según el país que sea, elegirían para ocupar el aclamado trono de hierro. Y en Argentina se hizo esa encuesta, y bueno, vamos a ver cómo fue, ¿no?, a quién eligieron los argentinos. A pesar de estar en la categoría que menos votos recibió, Messi fue el más mencionado de la encuesta. Y entre los más votados le siguieron personalidades como Marcelo Gallardo, el aclamado DT de River, el presidente Mauricio Macri, Diego Maradona, Ricardo Darín y Mirtha Legrand. Qué raro que no aparece Susana Jiménez, me extraña, ¿eh? Así que, bueno, según esta consigna, cada participante debía elegir a 3 personas a las que postularía para sentarse en el trono de Game of Thrones, y el 40% de las respuestas de los argentinos correspondieron a famosos del espectáculo. El 36% a políticos y el 24% a deportistas. Por eso que Messi fue el deportista más votado. Sí. Así que, bueno, ahí está. Messi, el más votado para ocupar, para sentarse en el trono de Game of Thrones. Vamos a ver quién se sienta en la saga que termina ahora en pocos días más, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con este horóscopo porque la semana pasada estuvimos haciendo los doyas, ¿no? Los doyas, claro, sí, me acuerdo de los... ¿Cómo era la contextura? De los pita, de los... bata y kafa. Sí. Y bueno, hoy si tenemos tiempo, vamos a hacer... Era re divertido. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que comer cada uno de ellos. Ah, bueno. Para un poquito de alimentación sana. Algunas de las cosas que tendría que comer. Bueno. Ya dijimos lo que no pueden comer la otra vez. Sí, sí, sí, ya dijimos. Así que bueno, ahora vamos a una dieta, digamos. Bueno, continuamos. Día viernes 5... Luna nueva en Aries a las 8:52. Este viernes 5 la luna nueva en Aries te activa. Te ayuda a renovarte y recomenzar los proyectos de amor en el primer día del mes para comenzar a abrirte y recibirás buenas respuestas. El consejo, energía de la mar. Si estás cerca del mar, usa una energía para conectarte lanzando 5 caracoles o piedras al mar y pidiendo nuevo amor. Si no estás cerca del mar, usa una gema roja y colócale 5 gotas de perfume personal y salí a la vida. Sábado 6, luna nueva, ingresa en Tauro a las 11:07. Este es un sábado para ordenar, acomodar y reactivar los proyectos materiales del principio de año. Si hubo algo que te quedó pendiente, es el momento ideal para hacerlo. Consejo, nuevo proyecto. Podés agregar una nueva moneda a la planta que representa un nuevo proyecto. Usa una maceta con forma de corazón para amar y para armar nuestros proyectos. Dejamos ahí. Bueno, muy bien. Después seguimos con más días. Días. Y ahora vamos a presentarlo. ¿Viste que vino? Vino tempranito. Vino a pesar de que es uno de los más solicitados por estos días, pero se hizo su tiempo para venir a la radio. Bienvenido, sí. Mazuco. Gracias. Sí, llegué, vine con el tráfico. Dios mío, lo que es el tráfico. Bueno, pero ahora zafaste, porque hace un rato acá no había lugar donde meter. Es verdad. Sí, complicado en el trabajo por una implementación. Nosotros venimos a buscar este horario de radio de complicado. De salida al colegio. Complicado. Pero bueno, no hay problema. Aparte, siempre. También le vamos a decir a las mamás, sobre todo, que estacionan medio bastante mal. Sí, y también. ¿En cualquier lado dejan el auto? Un poco de disciplina porque vi a uno de los nenes trepando ahí un canasto de basura. Pobrecito, en cualquier momento el canasto iba a caer al piso. Sí. Pero la madre estaba al lado apoyándolo, así que bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? Así que bueno. Cosas que pasan. Bueno, un saludo grande que no pudimos hacer por el Día de las Malvinas. Fue el día de ayer. Día del veterano y de los caídos de Malvinas. Así que. Un saludo a todos los veteranos y bueno, nuestro recuerdo para los caídos en esa fatídica fecha, ¿no? Tal cual. Bueno, como tema así, es algo que quizás, como está muy... un tema muy complicado, que es el tema del aborto. No sé si lo pudieron hablar. De la nena de 11 años que la justicia aprobó. En la provincia de San Juan. Y con qué velocidad trabajó la ley, digamos, ¿no? La verdad... ¿Pudieron hacerle? Sí, ya está bien. Lástima que, bueno, no vamos a entrar en tema porque es muy tema muy complicado, ¿viste? Porque al fin y al cabo... Lo que pasa es que, bueno, la ley todavía no fue... No, pero, o sea, los pasos que siguieron fueron para mí los correctos. Pero bueno, ahora a esta nena le queda un... ¿Cómo se puede decir? Un tiempo para recuperarse, ya que está sola, ¿no? Porque la madre y el padre están demorados. Claro, están como... Están detenidos, van. O sea, así que bueno, esperemos que le vaya todo bien. ¿Ha sido el padrastro? Sí, así es. Sí, sí. Pero bueno, eso es lo que se pudo decir. Listo, de estos casos, miren que va a haber muchos más. Va a haber mucho más. Hay millones, mucho más. No se sabe. Yo creo que... Es de toda la vida, ¿no? Tal cual. Esto sucedió toda la vida, pero lo que pasa es que ahora nos enteramos mucho más rápido por las redes sociales. O sea, tan rápido fue recorrer el mundo en un segundo. O sea, no te da pie a nada. Pero bueno. Sí, así como recorrieron las noticias de los chilenos. ¡Qué bochorno! ¿Qué pasó? Y de los atletas que venía al futsal. Sí, estuve. Todos deportados. Somos papiloneros, por favor. Pero bueno. Tengo un extraño caso que sucedió en Lituania. De Lituania a Italia. Todo ¿Lituania lo que... o Lituania será? Lituania. Ay, me corrigió en el momento. ¿Viste? Me corrigió en el momento. No, digo, lo mejor. ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría viajar en avión completamente solo? Sin tener problema nada, subís al avión y te venís. Bueno, esto le sucedió a una persona que subió a bordo del avión y no había nadie. ¿Cómo no había nadie? Los demás pasajeros. Era un solo boleto vendido. Claro, ¿por qué? El tema era así, de Lituania a Italia, ¿no? El avión vendió todos los pasajes para ir de Italia a Lituania, los vendió todos. Pero para volver... Nadie volvía. Nadie volvía, porque no solo un contingente el que había ido. Entonces, estuvo... ¿Qué habrán ido a hacer ahí a Lituania? No sé, la verdad no. Esa ¿Qué atractivo tiene Lituania? No, al revés, fueron a Italia. No. Al revés, de Italia a Lituania. Ah, y se quedaron ahí. Los italianos fueron de contingente. Claro, y sí, se quedaron ahí. Y bueno, vendieron un solo boleto. Vamos a investigar a ver. Bueno, hay que googlear. Un solo boleto. Y bueno, el muchacho viajó solo en 180. Qué raro eso, ¿no? En 188. Pero estas cosas pasan. Claro que no lo mandaron en otro vuelo. ¿Qué es claro, eso? Es rarísimo. Con alguna. Lo que sale mover un avión para una persona. Sí, pero allá como que. ¿No sería una avioneta? No, mirá, está el avión y el avión era un Boeing 737. Y bueno. Pues lo han entendido re bien. Nosotros fuimos unos antecesores a eso. No llevábamos el diario de acá, el Chubut. Buf. Todas las mañanas. No, a Santa Cruz. A Santa Cruz. Ah, bueno, por ahí andábamos. Sí, es verdad, ¿eh? Bueno, somos así. Nosotros somos unos. Viajaba el piloto, el copiloto y los diarios. El diariero. O los diarios solo. Los diarios. Porque iba gritando ahí, diario, arriba del avión. Claro, claro. Bueno, es así, Argentina, ¿no ves? Nosotros somos originales, ya lo hicimos antes. Tal cual. Bueno, estas son las noticias de color, ¿eh? Y hay muchas más. Oh, si es por color, tenemos un arco iris. Y ahora vamos a escuchar un temita. ¿Tenemos tema? Sí. Ahí va. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte. Y no encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa. Y el silencio me habla de ti. Sobre tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas. Es que me niego a perderte. Jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Sé que por el mundo no hay otra similar, que tú me dijiste que no te puedo olvidar. Ay, hombre.

Acá está fuera del aire, estamos planificando un próximo programa nuevo, ¿no? Tal cual, así es. Conducido por Gastón Matuco. Un gusto va a ser. Que va a salir al aire a las 12 de la noche. Un programa. Sí, vamos a hacer un programa sex. Está, no, yo lo voy a producir, un programa que se va a llamar Frecuencia Sex. Así es. No, mejor con más frecuencia sex. Maricel va a venir a esa hora y va a servir el cafecito. Te queremos, Maricel. No, va a haber champancito. Claro. Mira que viene el grupo cumbia también. Claro. Está esperando, está hace rato que está esperando el grupo cumbia. Estamos esperando. Bueno, estamos en el aire. Pero ya nos distendimos un rato. ¿Y hoy qué pasó con el dólar? ¿Cómo está? ¿Bien, dólar? No, bueno, bien, nunca estuvimos con el dólar. No, pero pues no aumentó hoy. No, pero está en 43 pesos. Y sigue ahí. ¿Va a bajar? No. Nunca. Lamentablemente. No, nunca baja. La mala noticia que tengo que dar es de buenas fuentes, no va a bajar. Nunca baja. Y vamos a tirar una más. Una más. El que tiene un canuto verde en el banco, guárdelo, sáquelo. Sácalo de ahí. Sácalo. Es un consejo sácalo. De buen amigos. Yo tengo un vuelto nomás que quedó, que quede. Y no, sí. No sé. Yo creo que ahora la tongada es el plazo fijo, pero bueno, el que tiene para poner el plazo fijo puede ponerlo tranquilamente, pero el tema es que está subiendo tan rápido el dólar. Igualmente todos sabemos que hasta 50 pesos el banco sí, no va, el Banco no va, Central no, no se va a meter. No, porque ya lo había dicho. No va a intervenir. No va a intervenir. O sea, ya sabemos que va a llegar a 50 pesos. Y así que bueno, el que tenía pensado irse a un viaje, igual con tu San Bernardo. Sí. Vamos a empezar a ir a San Bernardo. Sí. Chascomús, San Bernardo. Claro. Y por ahí Mar del Plata tiramos. Sí, olvídate, la beach. Claro, no, nos van a, vamos nuestra a ver qué pasa. Nuestras playas, sí. Mina Clavero. Claro, vamos a Córdoba. Claro. Agua Leguaychú. Claro, sí, es lindo. Pero tenemos lindos lugares nosotros en la Argentina. Sí, olvidar. Para los que quieren, a mí por ejemplo, yo amo Mendoza, las termas de Cacheuta, hermoso. Lo más. En invierno, si enganchás una nevadita. Ay, más lindo. Oh, yo no sé lo que decís, es espectacular. Re lindo. Pero bueno, después vamos a tirar. ¿Sabes qué? Podríamos tirar un poco de publicidad de turismo argentino. ¿Ven? Vamos a dedicarnos a la Argentina. Yo tuve la suerte de poder viajar mucho por Argentina, así que les voy a tirar unos tips de lugares que me gustó mucho. Mendoza es un muy lindo lugar. Dice que es bonito, sí, Jujuy también. Jujuy es hermoso. Jujuy, La Rioja, Salta. El noroeste argentino. Salta la linda, Jujuy. El noroeste argentino es hermoso. El que pueda hacer Tucumán, Salta, Jujuy. Misiones con las cataratas. Sí, en verdad. Sí, a Vicky cuando venga le decimos que cuente posadas. El noroeste se empieza por Salta mejor. Salta a Jujuy y bajás a Tucumán. Sí. Y sepan que el vuelo de Tucumán se va a cancelar. Ya lo digo de antemano. ¿Ah, sí? Porque yo ya viajé de Tucumán, ya viajé 3 veces y las 3 veces cancelaron el vuelo. O sea, que vayan tranquilos. Cuando cancelan el vuelo le van a dar un voucher que le va a seguir para un pancho en el aeropuerto. ¿Ni siquiera para una empanada tucumana? No, ni siquiera. Para un pancho ahí en el aeropuerto y una gaseosa. Y va a salir después al rato. Pero no sé por qué, pero siempre de Tucumán, siempre me cancelaban el vuelo. Pero después vamos a hablar de... Sí, lo quieren detener a Samir, pobre. ¿Por qué será? No sé. ¿Qué va a hacer? ¿Asociación ilícita? Nah. No. ¿También estaba con los cuadernos? ¿Qué sé yo? Dios mío, hay de todo. Vaya a saber. Pero bueno. Nosotros tenemos que elaborar como... No nos queda otra. Pase lo pero que bueno, pase, siempre es igual. Nosotros vamos a poner el lomo. Turismo en frecuencia. En frecuencia. Vamos a ayudar a la gente a que pueda viajar por la Argentina. Empecemos a recorrer la Argentina. Vamos a poner un sponsor así. También. Bueno. Así, los lugares que me faltan conocer son un par nada más. Serán 3 o 4 provincias. Bueno, mejor. Así nos decís todo. Bueno, yo quiero seguir con un par de días. Me quedan 3 días. Así que vamos a decir domingo 7. Domingo 7, la luna en Tauro, el sol en Aries, en cuadratura y Saturno y Plutón en Capricornio. Un domingo muy positivo para salir y conectarse con la naturaleza. Disfruta de cada cosa que tenés proyectado. Cuanto más podrás tener en el futuro. Consejo, compra tu casa. Si no hiciste el hechizo de la maceta a principio de año, Este es un día ideal para hacerlo. Coloca un total de 7 monedas que representan los 7 deseos materiales concretos. Deja cargándolas a la luz de la luna en Tauro, que es la que más ayuda a concretar los planes, sobre todo los relacionados con compras de la casa. Lunes 8, la luna ingresa en Géminis a las 21:16. Es un día de planes positivos y de comunicación. Empieza la semana con mucha demanda y muchas cosas por pagar, y al final del día, al atardecer, comienza a ordenarse todo para que fluya. Consejo, equilibra tu economía. Hacé un balance de lo que tenés y deja un 20% de ahorro en tu cuenta. Te va a ayudar a estabilizar la economía de tu 2019. Martes 9, la luna hace conjunción en Marte, de Marte en Géminis por la mañana. Día de mucha acción y comunicación, donde prácticamente será imposible dejar de hablar con todo el mundo. Pero como no tenemos con todos la posibilidad de llevarnos bien, hay que ir descartando opciones. Consejo, quédate con lo que sirve. De todas las ideas que surgieron en este día, quédate con 5 que hayan valido la pena y descarta las demás. Y aquí terminamos con este horóscopo de Jimena La Torre, porque ya después llega el próximo día de frecuencia. Muy bien, así que tenga... Bueno, hay polémica otra vez con Maradona y sus hijas, ¿eh? Parece que Maradona tiró una frase... Sí. Parece que le había mandado unas rosas a su hija para su cumpleaños y ella no se las aceptó. ¿Y a cuál le mandó? A Dalma, la más grande, dice, claro. Y dice, hay 50 rosas que nunca me aceptaste, dice Diego, ¿no? Pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños, Dalma. Y bueno, a partir de ahí... Palazo para la madre de... Palazo de para la madre. Mensaje de cumpleaños, mal. Y Dalma, que está sensible porque fue mamá de Roma, lógico. Así se llama su bebé. Otra vez más elegiré el silencio. Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy. Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida, nada más. Gracias, mamá, por tanto amor. Gracias, Sis quiere decir sister, la hermana. Sí, Benja, no. Andrés, Loli, amigos y Roma de mi corazón. Amor o nada. Bueno, el padre no lo nombra acá. No, más vale. Amor o nada, punto. Y bueno, y sigue la polémica, después parece que Yanina también hizo un descargo bastante largo en su Instagram, que si quieren, bueno, entren al Instagram de Yanina Maradona y lo van a leer, porque es extenso. Así que bueno, una polémica muy encendida entre Maradona y sus hijas, que eran sus dos, hasta hace poco eran sus únicas hijas. Sus únicas, ahora aparecieron por todos lados. Son 10. Ya son varios los Maradona, ¿no? Bueno, la familia de repente se cuadriplicó. Falta dos para el equipito de fútbol. Exacto, sí. Sí, porque está después, bueno, está Diego Maradona Jr., que lo reconoció el año pasado, creo, ¿no? Después de tanto, sí. De tantos años. Una tal Hanna, que también reconoció. Bueno, Dieguito Fernando, que ahora está con él en Sinaloa, en México, en Sinaloa. Ahí donde están los carteles, ¿viste? ¿Y después quién más está? Bueno, ahí son 5. Y después ahí están los cubanos. Sí. Y hay algunos cubanos, más. Cubanos, 3, 4 cubanos. No sé, tiene por todos lados. Y los que el de La Plata no que sabrá. Está sin reconocer todavía. Ah, sí. Bueno, vamos a otro tema musical. Tengo una cosita antes de irnos. Sí. Mirá. Así tenemos la... Vamos, sí, porque vos tenías no, que... No, todavía tengo, no, pero justo lo tengo acá en pantalla. Lo tengo en pantalla y las películas que están a punto de... Ya están haciendo, bueno, en cartelera de cine, que están buenas como para ir a ver. Dumbo, ya todos sabemos cómo es la película, pero está modernizada, se ve muy linda para muy ir tierna, en familia. Una película muy tierna que... Está Danny DeVito ahí que pone la voz, ¿no? Tal cual. Y está buena para llevar a los chicos, como para que vuelvan a lo que es el circo y todo. Las películas de Disney están buenísimas para los grandes también. Sí, sí. Encanta. Obviamente que el final es para llorar. Como siempre. Tremenda. Pero bueno, como todos sabemos, la película está muy bien hecha. Y una de... Yo amo mucho el cine argentino y todas esas cosas. Hay una que es 4x4, como para ir a ver. No sé, parece pintar buena. Se trae, o sea, todo pasa en un solo lugar. Habría que ir a verla. No, no vamos a adelantar, adelantar nada. No. Y después veo una que dice El Kiosco, que bueno, habría que ir a... El Kiosco es una película con Pablo Charri, pero sí. Ya se estrenó, pero dice que... No tiene mucho... No, la que está buena es 4x4, sí. La que está diciendo. Sí, la verdad, yo la vi el... ¿La viste? El tráiler y está bueno, no... Qué sé yo, me gustaría ir a verla. Me parece que este fin de semana, si no... Acá está la sinopsis, ahora vamos a decirla. Dice, una lujosa 4x4 está estacionada en la vereda de un barrio como tantos de Buenos Aires. Un chico entra en ella para robar, pero cuando quiere salir no puede. Las puertas no responden, los vidrios tampoco. La 4x4 es un búnker blindado. Tal cual. La situación es desesperante porque queda encerrado ahí y alguien de afuera tiene el control del vehículo y parece tener un plan. Hasta ahí la sinopsis. Después tiene que ver. Muy bueno, muy bueno. Hay que ir. Los protagonistas son Peter Lanzani, Daddy Brieva, Luis Brandoni y Ciro. ¿Eh? ¿Qué será? Ah, no, Ciro es el... Perdón. Ciro es Peter Lanzani, hace de Ciro, perdón. Daddy Brieva hace del doctor Enrique Ferrari y Luis Brandoni... Esos son los nombres de los... Son pocos protagonistas, pero debe ser una película... Está buena, a mí me gustan esas películas, por ejemplo... Aparte dice una gran labor de Peter Lanzani, un actor que creció mucho en los últimos tiempos. Dice que está espectacular, A mí, yo, por ejemplo, veo muchas películas de España y está El Bar, es una película que sucede todo en un solo lugar, pero te atrapa de tal manera que vos decís... O sea, los finales que te va cambiando en la mente es increíble. Y es como también del mismo que hizo Toc Toc, ¿no? También una película muy recomendada para ver. Sí, Toc Toc está la obra de teatro. Esa no sabía. No la es vi. La obra de teatro que está en cartera hace más de 10 años. Ah, sí, tenés razón. No, sí, tiene que ver con los toques que todos tenemos. Claro. Como... Yo la fui a ver y es sensacional. Ah, sí. Bueno, voy a ir también, una pendiente más. Sí, está muy buena. Ah, ya que estamos con el espectáculo, algo que se viene acá. Pasa que tenemos todo en el celular ahora. Y es mucha la información que se viene. A ver, dónde está. Seguí hablando vos si querés. También viene Capitana Marvel. Bueno, esa se estrenó. Esa ya. Es un éxito. Sí, hay que. Sí, está todo en cartelera. Yo lo que estoy viendo es todo lo que ya se puede ir a ver. Porque la que todos estamos esperando es Toy Story 4. Sí, ¿esa cuándo viene? ¿En julio? Y creo. En junio. Pero estamos desesperados. Para las vacaciones de invierno. Sí, la van a tirar ahí. Es raro que todavía no se... O sea, creo que lo van a sacar en conjunto a todo el mundo porque en cuanto salga eso se hace, pero plaga. La que se viene en teatro, que está muy buena, éxito en Broadway y también en Londres, El Curioso Incidente del Perro a la Medianoche. Después le voy a decir de qué se trata. Qué título, ¿eh? Qué título. Una dice que está buenísima y hay mucha expectativa. Con respecto, yo en el Instagram puse un resumen de lo que se trata esta obra. ¿Cuántos buenos títulos que hay, eh? Es una obra que viene directamente y hay muchas funciones para ir a verla. Así que El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, de Broadway directamente al Teatro Maipo. Es una obra que dice que no te da respiro. Bueno, esperamos. Es un thriller. Esperemos que nos inviten. Sí, vamos a pedir entrada. Obras de teatro hay muchísimas. Una más linda que la otra. ¿No? Muchos musicales. Musicales, pero muy lujosos, como Cabaret, ¿no? Con Florencia Peña y Maika Migorena en el Teatro Liceo, que lo remodelaron y lo hicieron como un cabaret. Un teatro que está ahí en Rivadavia y Paraná. Lo convirtieron en un burdel. Qué lindo. Así que pero hay que pagar ahí entrada para ir. Y sí, bueno, pero a veces es lindo ir. Sí, al del teatro es un buen pasatiempo. Cada tanto, teatro es caro, pero bueno, hay que ir porque el teatro es trabajo para mucha gente también, ¿no? Y sí, teloneros, musicalizadores, con de todo. Bueno, pasamos a ver si podemos ir a la música y después seguimos hablando de todo un poco en Frecuencia Show. No sé si el hincha de Boca no vino y hay que hablar de Boca hoy. Ay, no todo habla. Para atrás con Boca, ¿eh?

Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 1125159714. Su crédito. Estamos para servirle. Seguimos en el aire de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde arranca Frecuencia Fans, el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM y arroba Radio Box FM también en Instagram. Ahí está interactuando. Gracias a siempre Cristian Castro, ¿cómo es? Siempre Cristian Castro, así se llama el club de fans. Siempre Cristian, que nos posteó, así que gracias a ellos que están siempre atentos a la Box, la gente de Cristian Castro y de todos los clubes fans. Y si quieren mandar su audio de voz en la Box, lo pueden hacer al 11-64-00-70-47. Bárbaro. Y ahora y vamos a hacer palabra clave, número de la suerte. Ya arrancamos un minuto. Con vamos a un tema musical. No, tengo algo. ¿Tenés algo? Ah, sí, sí, porque viene la tanda de la sala. Claro, viene estaba tratando de extraer. Tenemos algo que nos puede asustar a todos. Estamos a punto de que el WhatsApp sea realmente pago, pero por nosotros. Pero vienen amenazando eso. No, sí. En verdad es pago el WhatsApp. No, lo pagan las empresas de celulares, que vos pagando tu cuota, ¿cómo se dice? Arancel. Tu abono. El abono. El abono mensual. Ya estás pagando lo que es el WhatsApp. O sea, es automático. O sea, vos con eso ya pagás el WhatsApp. Sí, ahora las promos te dicen WhatsApp gratis. Claro, tal cual, pero eso es porque vos lo estás pagando ya. Claro. Como que pagás la membresía de tu número de celular. Claro. Ahora, con el dólar que está subiendo, hay dos opciones. O suben los abonos mensuales o lo cobran. O sea, lo que hacen es sacarlo y te dice, listo, el WhatsApp ya no es más gratis. ¿Entendés? Y bueno, el WhatsApp todos sabemos que sale un dólar. Pasan dos por tres, te pasan esa cadena de... No, la cadena esa es falsa. De una tal Carolina, la directora de WhatsApp. Sí, sí, esas cadenas son falsas, pero lo que no es falso que sale $1, sí. Y así que son 43 pesos con monedas, no sé si claro. Somos exacto, sería por mes pagarlo. ¿Y dónde se refleja eso? ¿En la factura del...? Nosotros no lo vemos porque... Porque la misma empresa lo absorbe y ellos como que lo pagan, ¿viste? O sea, si vos decís, ahora van a empezar a llamar, seguro que alguno va a mandar un mensaje, va a decir, yo tengo con tarjeta y no lo pago. Sí, lo pagás, ¿por qué? Ya está. Porque vos en el pulso que te sale como 10, 15 pesos un minuto, lo estás pagando... Y eso es lo que amortiza el uso del WhatsApp. Pero bueno, recordamos que el WhatsApp no es gratis, pero en cualquier momento o va a empezar a poner propagandas. Claro. ¿Viste? O sea, también se dice eso, sí. Claro. O sea, vamos a estar, ¿viste? Como en el YouTube, que estás mirando un video y a mitad te ponen una propaganda. Sí, está lleno. Bueno, el otro día me llegó una... Bueno, Facebook también está. Digamos. Claro. Sí, sí. Y el otro día me llegó una publicación de YouTube que decía, si querías ser premium, o sea, te pasan con un arancel, ¿no? Te pasan a premium y vos ya evitás el tema de propagandas. Pero bueno, sí, eso... un tiempo, porque después te las ponen de nuevo. Y después también en Instagram te aparece, por ejemplo, vos estás hablando de un tema y después en Instagram al rato te aparece como... Sí, eso es por las cookies. Claro. O sea, vos cuando navegás en algo... Es como que te graban la voz, dicen. No, la voz no. Lo que hace, por ejemplo, Google y todo esto es grabar las cookies, que es todo lo que vos navegás, se va guardando en el teléfono. Entonces, vos cuando estás viendo el Facebook, ¿qué hace? Revisa las cookies, ¿entendés? ¿Y qué dice? Ah, a vos te interesa ir a Punta Cana. Gracias. Entonces te pone publicidades de Punta Cana. ¿Entendés? Entonces vos decís, ¿cómo me llega esto? Y como del Mercado Libre y todo eso. Llega porque revisan qué fue lo que vos buscaste. Entonces, cuando vos revisás lo que buscás... Si compraste algo por internet. Si compraste algo, lo que sea. Ellos siempre te van a tirar publicaciones así. Por eso hay... Cuando buscamos en esos portales para viajar, ¿sí? No le vamos a dar publicidad porque si no nos regalan nada, no vamos a darle publicidad. La cambiaron, viste que le cambiaron el logo. Sí, le cambiaron el logo. Vos lo que tenés que hacer es revisar todo lo que vos quieras, pero para comprar, borrá las cookies porque con eso bajan los precios. Porque lo que hace en la página es, mira a cuánto te lo mostró una página. ¿Entendés? Ah. Y si vos volvés a ingresar, los precios empiezan a subir. Entonces vos decís, mejor compro ahora. Dólares. Claro, borrando las cookies podés tener mejores precios. Y siempre compren a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Están los mejores vuelos y los mejores precios. Son secretos, son unos tips para encontrar buenos vuelos. Hay que quedarse despierto hasta las 2 de la mañana, buscar... Claro, pues a las 2 de la mañana no hay tanta gente que está conectada. No hay tráfico, claro, sí. Porque vos cuando haces una averiguación, ¿entendés? Lo que hacen estas páginas es bloquean el asiento que vos pediste, lo bloquean hasta que vos te decidís. Y capaz que queda bloqueado unos 30 minutos, casi 40 minutos, hasta que después lo desbloquea, se lo pasan a otro y así. Pero bueno, tips. Ahí te tenés en cuenta, ¿eh? Bueno, vamos a la tanda del... Ya pasó las 6 de la tarde. Sí. Y ya volvemos con el... ¿Palabra clave? No, vamos a volver con el deporte, me parece. Sí, vamos a volver con el deporte. Pero y después también... sí, palabra clave, número de la suerte, antes de que se vaya Gastón. Bueno, ya volvemos. Vamos a presentarlo a él, ya que está con nosotros Matías Moholy, que hoy vino luqueado, pero bueno, es un día medio... Sí, hoy había que venir luqueado. Bienvenidos a todos. Más que nunca, ¿no? Y hoy festeja 114 años. Por ese lado, sí. Único grande. Por ese lado, sí. El único grande, ¿sí? El que nunca se fue al descenso ni nada. Así que... ¿Quién? Boca. Club Atlético Boca Juniors. A mí, yo no conozco mucho del tema, pero a mí me dijeron que lo habían... Cuando estaba abajo lo hicieron subir. No, nunca pasó. No, me parece que tendría que leer un poco la historia. Deberías leer. No te enojes. Sí, porque la historia te la habrá contado un hincha de River. Deberías leer un poquito. De River o de Racing o de Independiente. Hubo varios equipos que estaban en primera. De los cuatro, ¿sí? grandes. Y ascendieron los diez primeros equipos que estaban en segunda. ¿Sí? Y pasaron a primero, pero no es ascender por decreto. Ah, está bien. Como vos digas, Moholy. Y después hay otras cosas que no te cuentan también, que por ejemplo a River le dieron para elegir. ¿Te anotás en segunda o en tercera? Se anotaron en tercera, el primer año le fue muy mal. Y al año siguiente le volvieron a dar la chance y anotó en segunda. ¿Eso qué es? ¿Ascender por decreto o no? No sabría decirte, usted es el profesional acá. Bueno, ¿tanda? Pausa. Enseguida volvemos con Matías Moholy, con TT, con Gastón y todo lo que falta por delante hasta las 7 de la tarde en vivo. Recuerdo que hace llorar. ¿Cómo le digo que en el amor no vale los sueños? ¿Cómo mentirle y que no se muera si tú no estás? Ay, corazón, corazón, corazón, no olvides la que ya fácil nos olvidó. Eso te pasa por enamorarte. Fue naturaleza suya y nunca supe cuándo fue el último beso. Oye, esa canción que siempre será tuya. Cada nota dice que por ti estoy preso. Dice que te quiero como a nadie. Oh, dice que te tengo en cada hueso. Oh, canto para que de por el aire. Oh,

Bueno, seguimos con el deporte. En Frecuencia Show hablábamos recién de los 114 años de Boca y todo el mundo saludando en redes sociales, tanto clubes como gente del ámbito internacional, del ámbito local, exjugadores. Realmente ha sido masiva los saludos para el CNI. Hablamos de River, que juega esta noche por Copa Libertadores. Está por empezar el partido, faltan unos minutos para que River juegue en Porto Alegre. La última vez le había ganado a Gremio por semifinal de Copa y ahora vuelve a enfrentar al Inter. 19:15 será el partido de River. Además juega Unión Concepción frente a Godoy Cruz, Atlético Mineiro Zamora, Emelec Cruzeiro, Deportivo Lara Huracán y Flamengo Peñarol y Tolima Wilstermann. Sí, esos son los partidos de Copa Libertadores. Por Copa Sudamericana, Independiente Deportivo Binacional. Partido complicado. Y después 21:30 también UTC Cerro por Copa Sudamericana. Después vamos a estar actualizando fútbol internacional. Por ejemplo, el Valencia le está ganando 2-0 al Real Madrid. Y en el Inter volvió Mauro Icardi y ya convirtió un gol. Además jugó el equipo de Pochettino, jugó el equipo del Kun Agüero. Y tenemos mucho más en un día bastante, con mucha información deportiva. Bueno, te puse un punto y te está ahí con el pelo. Estoy contestando porque explotan los mensajes. Sí, Tete está full. Si querés comunicarte con nosotros, 11-6400-7047. Sí, para tu tema, ahora que llega Frecuencia. Igual, Fan, a las 19. Podríamos hacer una a la antigua, que nos llamen al 40-00-6511. 4200. Tenés los auriculares, ya sabés que lo dije mal, ¿no? O sea, lo tenés ahí, o sea, nadie se dio cuenta. 4200-6511. Todavía existen, ya dentro de sí, poco. Sí, a ver si alguien nos quiere llamar. Así que, por un tiempo, ya van a desaparecer. Bueno, vamos, palabra clave número de la suerte, Gastón. Sí, justo tendría que haber buscado lo que... Ay, igual que yo, dale. Un tiempo, 1, 2, 3. Ya estamos. Listo, buscamos los animalitos y empezamos. Vamos, palabra clave número de la suerte. Esto es hasta el 6 de abril. Vamos. Aries. Para Aries, la palabra clave es precaución. Sí. El número de la suerte es el 23. 23. Cocinero. Y para mí, la mariposa. Algo me dice que viene más por la parte de salud, No sé, vos Tete, qué puedes llegar a opinar, pero me... Precaución. Sí, cocinero, por... La mariposa. Sí, y a veces también tenemos la perdiz. ¿Por qué la perdiz? También tengo la perdiz, el 23. Ah, vos mariposa, te... la perdiz, hay muchos significados en la cábala de los sí, hay a veces que el animal me confunde. Claro, ¿viste? Pero bueno, el animal no lo vamos a estar asociando, porque si asocio el animal no me da. Bueno, precaución para Aries. Sí, lo veo más de salud, A cuidarse bien con la salud. A cuidarse de la... Muy bien. Vamos con Tauro. Sí. Para Tauro, la palabra clave es impulsos. El número de la suerte es el 12. 12, soldado. Y el animalito es el mono. ¿Sabés que cómo me vino? Me vino esa persona que está atrás del teléfono esperando mandar ese WhatsApp para invitarla. Claro, porque está esperando para esperando. Invitarla, ¿entendés? Se ve que la vio ayer, pero no la quiere embarrar hoy. Ah, ok. Sí, sí, lo vi así, ¿eh? Aguanta, Nero. Aguanta hasta mañana, por lo menos. Hoy déjalo pasar. Bueno, vamos con Géminis. Para Géminis, la palabra clave es actuar. El número de la suerte es el 40. 40, ta, ta, ta, ta. El cura, volvió el cura. Sí, el animalito es el cisne. ¿Cómo era la palabra? Actuar. Actuar, activarse, moverse, sí. Actuar. Lo veo, ¿sabes cómo? Oh. Para los abuelos que tienen nietos. Sí. ¿Viste? Porque lo veo ahí, como que tendrían que ir a visitar a los nietos. Bueno. No sé, o sea, que después cada uno saque sus conclusiones, pero yo lo veo más para el abuelo, no sé por qué, o abuela, abuela, ¿no? Bueno, vamos con Cáncer. Sí. La palabra clave para Cáncer es adaptarse. Bueno. El número de la suerte es el 10. La leche. Y el animalito, como siempre, cuando es el 10, es el burro. Adaptarse. Me parece que, ¿sabes qué? La madre conoció al novio de la hija. Ah, la flauta. Mirá cómo te lo dejo, mirá, ¿eh? Mirá, queda picando. Mirá cómo te lo dejo. O sea, o viceversa, ¿no? Sí. O sea, siempre vamos a hablar en los dos. Sí, los dos géneros. Pero me parece ahí que está. Viene por ahí. Viene por ese lado. Vamos con Leo. Para Leo la palabra clave es trabajar. Sí. El número de la suerte es el 66. Mirá qué alto, ¿eh? Lombriz. Exacto. Tal cual. Queda ahí. Queda ahí. Las lombrices, sí. Trabajar, Leo, trabajar y las lombrices. Bueno, yo creo que en la mente de los de Leo, ¿no? ¿Quién, cómo se le puede decir? Crecer en lo laboral. Yo le diría que por ahora se queden estancados. Los veo como que quieren hacer un emprendimiento, ¿viste? Están ahí que me pongo el kiosquito, ¿no? Espera. Espera. Espera. Muy bien. Vamos con Virgo. Para Virgo, la palabra clave es dialogar. Sí. El número de la suerte es el 22. 22, el loco. Y el animalito son los patitos. Se te volaron los patos. Sí, sí, sí. Dialogar, dialogar, Virgo. Sí, ya. Mira, ¿sabes cómo? A ver, déjame, pues estoy tratando de traerme a alguien de Virgo, pero no. No me acuerdo de nadie, ¿entendés? No me acuerdo los diálogos que tiene. Pero veo como que el nene se te va a ir a buscar trabajo a otro lado. Sí. Dialogalo, que no se te vaya. Muy bien. Dejalo en Argentina. Vamos con Libra. Para Libra, la palabra clave es relajar. Sí. El número clave es el 36. 36. Piedras. Bueno, yo acá tengo la manteca. Bueno. Y el animalito, la ballena. Relajar. Mirá, yo soy libriano, ¿entendés? Y es buen momento de que bajemos un poco la mente. Estamos con mente muy fuerte. No sé si este año, no sé por qué, algo me está iluminando, pero la mente se puso muy fuerte, ¿eh? Bueno. Así que ojo con los deseos que tengamos. Relajar, entonces. Relájate, pa. Escorpio, la palabra clave es familia. Sí. Y el número de la suerte es el 99. Wow. Hermano. Y jirafa es el animalito. Sí, sí. Y es hora de juntarse, ¿eh? Es hora de una reunión. Así, no la dejamos así, pues ya lo dice todo. Familia, hermano, lo dice todo, hermano. Así, juntate, reunite. Si tenés los padres, juntate con tus padres también. Sagitario. Sí. La palabra clave es mirar. El número de la suerte es el 76. 76. Ahí llegamos. Las llamas. Exacto. Y el animalito, el escorpión. Mirar. Mira, yo amo, no sé, los que tienen la suerte de irse al campo y hacer un fogón, todo eso. Lo lindo que es ver las llamas. ¿Viste cuando revientan? ¿Entendés? Yo creo que debería hacerse una escapada, ¿eh? Muy bien. Capricornio. Para Capricornio, la palabra clave es descansar. Sí. El número de la suerte es el 50. 50, el pan. Y el animalito es la foca. Bueno. Nos vamos al sur. No. Descansar. Descansar. Enfócate en descansar. Foca, el animalito. Ah, la foca. Ushuaia. Y exacto. Sí, un viaje. Un viaje. Un merecido viaje. A descansar. Sí. Y sí, después del sacrificio, si tuviste el pan de cada día con el 50. Claro, sí, sí. Bueno, Acuario. La palabra es relajar también. Sí. Pero el número es el 41. 41, el cuchillo. Y el animalito es la avispa. Bueno, las dos cosas pican. Yo diría, pican. No te relajes.

Austera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @austerabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. austerabags.mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Seguimos compartiendo Frecuencia Show hasta las 7 de la tarde. Si querés ingresar al hashtag Frecuencia Fans, hacelo ahora y votá tu artista y tema favorito a través de las redes @RadioVox FM. Y también, si no, envías tu WhatsApp, tu audio de voz, ¿no? En la Vox. Al 11 64 00 70 47. Ahí está, ahí votás a tu artista y tema favorito que suena en la última hora a full. Vamos a seguir con más del deporte ahora. Seguimos con más del deporte, actualizamos resultados. Copa Argentina, Nueva Chicago está perdiendo 1-0 frente a Central Córdoba, ¿eh? Sería uno de los batacazos de la Copa Argentina. Además, se jugó la Liga Española, el Bilbao le ganó 3-2 al Levante, el Huesca empató 3-3 con el Celta, el Eibar le ganó 2-1 al Rayo Vallecano y el Valencia le ganó 2-1 al Real Madrid de Zinedine Zidane. Ese fue otro de los batacazos. El Tottenham de Pochettino ganó 2-0 al Crystal Palace. El Manchester City del Kun Agüero le ganó 2-0 al Cardiff City. No metió goles el Kun. El Chelsea de Higuaín le ganó 3-0 al Brighton and Hove. Y después en Italia el Empoli le ganó 2-1 al Napoli. El Spal 1-0 al Lazio. Inter le ganó 4-0 al Genoa con un gol de Mauro Icardi y una asistencia. Roma empató 2-2 con Fiorentina. Florizone 3, Parma 2 y Torino le ganó 2-1 a la Sampdoria. Muy bien, el panorama internacional del fútbol. Y los de Racing siguen festejando, ¿no? Y los de Racing siguen festejando porque el fin de semana... ¿Qué va a pasar con el técnico? ¿Sigue? Todavía no se sabe. El domingo se espera una gran fiesta en el Cilindro de Avellaneda. Racing juega frente al segundo, frente a Defensa y Justicia, que tiene que ganar para terminar segundo, si no Boca lo puede llegar a pasar. Racing le empató con Tigre 1-1, Defensa hizo lo mismo en Varela contra Unión y así se consagró la Academia después de mucho, mucho tiempo, allá por el 2001. Sí, sí, hace ya. ¿Cuándo se fue de la Rúa? Estaba en el 2001, estaba de la Rúa. Merlo. De la Rúa y se fue en el helicóptero. Pero de y ahora estamos esperando lo mismo. Director técnico. El director técnico está el Chacho Coudet. Ah, Coudet. Perdón, ahora bueno. Está Coudet. En ese momento estaba Mostaza Merlo. ¿Sí? Merlo, claro, sí. El otro es anécdota. Claro, no sé, pero no pasó nada todavía. Y estamos esperando que llegue el momento. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a lo que habíamos dicho hoy, de lo que estábamos hablando la semana pasada. Estamos hablando de los joyas. Continuamos, sí, vamos con de la alimentación. Dieta. Como es un poco larga, lo vamos a achicar, vamos a dar la intro, nada más. Entonces vamos a ver, si da el tiempo, alargamos. La dieta para bata, acuérdense de sus contexturas físicas, cómo tenían que ser, un poco flacos, recuerden. Ellos tienen que mantener un horario regular para las comidas y hacer 3 comidas cada día. Bata, el doya, se agrava si las comidas se realizan tarde o si se omiten, o sea, si no comes. Las comidas cocinadas minuciosamente y los alimentos de fácil digestión son los mejores para la errática digestión de Bata doya. Como Bata es un doya frío y seco, se calman con alimentos calientes y pesados, como los cocidos, los estofados, las sopas calientes, los cereales calientes, la leche caliente, los tés de hierbas, el pan fresco y los pasteles de frutas calientes, especialmente en invierno. Las frutas dulces como las uvas, los mangos y el yogur dulce también son buenos para este doya. Los alimentos fríos como ensaladas, bebidas heladas, vegetales crudos y verdes no son beneficiosos para esta condición. Hay que reducir las frutas astringentes como la manzana, a no ser que sean cocidas, y no comer frutas que no estén maduras. Para mantener el equilibrio de Bata, el doya, escoger los alimentos que lo calman y reducir o evitar aquellos que lo agravan. El Bata doya se tranquiliza comiendo en un ambiente relajado y se agrava si dicho ambiente o el lugar son desagradables. Son datitos que hay que tener en cuenta, tips chiquititos para cada uno de los. Primero, identificate si sos Bata o Pita o Kafa. Claro, Pita o Kafa. Vamos con los Pita, la dieta para Pita. Estos son un poquito más voluminosos, un poquito más rellenitos. No son ni flacos ni gordos. Tienen que mantener un horario regular para comer las tres comidas moderadas. ¿Son tres comidas o...? Tres comidas. Alrededor de 2 puñados de alimentos, ¿sí? Cada día. Tienen que evitar saltearse las comidas o comer en exceso. Tienen que reducir o evitar los estimulantes como el alcohol o la cafeína. Y tienen que evitar impurezas en los alimentos y en el agua. Al ser Pita un doya caliente, se calman con alimentos fríos como ensaladas, cereales fríos, leche, helados, almidones como vegetales, granos y legumbres, especialmente en verano. Después tés de hierbas como la menta o el regaliz son apropiados. Alimentos que calientan el cuerpo, sal, aceite, fritos, alimentos pesados y especies. Alimentos ácidos como picles, yogur, crema de leche, quesos y fermentados, alcohol y café no son beneficiosos para Pita doya. Reducir o evitar el fast food y alimentos procesados como los enlatados y los congelados. Prestar atención a no comer en exceso ni abusar de los ácidos y especies ya que agravan Pita. Los alimentos amargos y astringentes como las ensaladas son los mejores para mantener el equilibrio de Pita doya y escoger los alimentos que lo calman y reducir o evitar aquellos que lo agravan. Viste, Damián, tenemos que evitar el fast food. Hay que evitar. Y hay que comer ensaladas. Y los Kafa. Los Kafa son los más rellenitos, los robustos, los gorditos. Tienen que evitar de comer en exceso. El Ayurveda recomienda alrededor de 2 puñados de alimentos en cada comida. Eso es la cantidad, vendría a ser, cuando está hablando de puñados. Tienen que beber té caliente con jengibre antes de las comidas para estimular las papilas gustativas. En caso de sufrir de congestión, favorecer alimentos secos o astringentes y reducir algunos que producen mucosidades, como la leche y los helados. Tienen que reducir o evitar el azúcar blanco y los postres pesados y sustituirlos por miel sin cocinar y frutas dulces para satisfacer los deseos de dulces. Kafa es un doya pesado y frío y se equilibra con alimentos ligeros y calientes. Para sentirse más ligero, energético y feliz, favorecer la comida ligera y en poca cantidad en el desayuno y la cena. Alimentos cocinados ligeramente, ensaladas, frutas maduras y verduras. Las comidas con especies favorecen la buena digestión y liberan mucosidades, especialmente en invierno. Los alimentos amargos y astringentes contribuyen a frenar el apetito y a evitar de comer en exceso. Cereales fríos, zumos fríos, leche y pastas dulces tienden a crear congestión en los tipos Kafa. El bacon, las salsas, también agravan a Kafa debido a la sal y el aceite. Las comidas muy frías, mantequilla, queso y helados deben reducirse o evitarse. Fast food es demasiado aceitoso, salado y dulce. Las ensaladas son las más adecuadas para CAFA. Y tienen que minimizarlos a niños, o sea, ¿con qué lo vas a alinear a la ensalada? Favorecer pequeñas porciones de tartas de frutas en lugar de postres demasiado dulces. Para mantener el equilibrio de CAFA DOSHA, escoger los alimentos que lo calman y reducir o evitar aquellos que lo agravan. Tenemos detalladamente cuáles son las verduras, las frutas, los granos, los lácteos, las carnes, las legumbres, aceites, dulces, frutos secos y semillas y especies y bebidas para cada uno, que por ahí, sí, en otro momento, bueno, los podemos dar. Sí, porque hay que explayarse más sobre eso, ¿no? Porque bueno, ahora tenemos un tiempito, los nombramos. Vamos ahora a una pausa musical. ¿Tenemos con pedidos este tema? Sí, ¿no? Este no. Bueno, justamente, pero si vos querés pedir tu tema, podés hacerlo al 11-64-00-70-47. Dejá tu mensaje, pedí tu tema y salís al aire. No, pedís tu tema, manda tu audio de voz a la box. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873. y 4257-1218. Genbyte Inc. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, seguimos en el aire, enseguida se viene Frecuencia Fans. Y bueno, los Rolling Stones, que son nuestros teloneros, tuvieron que suspender su gira por Estados Unidos y Canadá. Iban a hacer varias fechas debido a un malestar que sufrió su líder, su voz, Mick Jagger. Y mandó un escueto comunicado a través de las redes sociales que lamentaba mucho que debía suspender, ¿no? Que le daba mucha tristeza, tener mucha insatisfacción. Vaya la redundancia, pues su tema. ¿Lo operaban de corazón? Y aparentemente, sí. Bueno, tiene que operarse del corazón en Nueva York en estos días. Ahora estaba descansando con su familia ahí en Miami. Y en estos días se opera del corazón. Y una vez que se recupere, que seguramente va a ser rápido, ahí podrá ver qué le dicen los médicos, cuánto tiempo va a llevar la recuperación. Y volver a los escenarios para retomar esta gira, ¿no? Que lo iba a llevar de nuevo por todo Estados Unidos y Canadá. Y lógicamente expectativas para que una vez que siga la gira puedan confirmarse más fechas, ¿no? Porque los Rolling no son una máquina de generar tickets, ¿no? Tickets alrededor del mundo. Una vez que empiezan la gira no pueden parar. Y esa gira podría traerlo nuevamente, quizás el año que viene, a Sudamérica, y por qué no a la Argentina. Pero bueno, esperemos que se recupere pronto Mick Jagger, que a sus 75, ¿no? 75 años debe ser operado del corazón, pero bueno, como está hoy la tecnología, como está todo, seguramente va a salir muy bien. Exactamente. Bueno, seguimos. Bueno, vamos entonces. Dieta Bata. Bata Pita. Bata Pita y Cafa. Bueno, vamos a las dietas entonces. Bata Pita, Cafa. No sabe. Cafa. No sabe. Tenemos wifi. Bueno, vamos. Para Pita, las verduras favorecen las alcachofas, los espárragos, la remolacha. Alcachofa. Claro. Bueno, si no te lo paso al castellano. Pero es una verdura, ¿no? Sí. Remolacha, zanahorias, pepinos, el ajo cocinado, atención, no crudo. El ajo cocinado es rico, ¿no? Sí. Las judías verdes, ocra, que no sé qué es, cebolla cocida, rábano, las batatas, los nabos, los berros. Tienen que reducir o evitar los siguientes vegetales, en caso de tenerlos. O sea, cocinarlos con aceite para calmar la sequedad. Y bata, brócoli, no. Todo esto que voy a decir es no. Brócoli, coles de Bruselas, el col, el coliflor, el apio, las berenjenas, los vegetales de hojas verdes, los hongos, las patatas, o sea, las batatas, los germinados. Frutas. Favorecen las bananas, las cerezas, el coco, los dátiles, el higo, las uvas, los limones, las limas, el mango, los melones, las naranjas, el ananá, la ciruela, las frambuesas, las fresas, y la fruta cocida. Y hay que reducir o evitar las manzanas, los arándanos, las peras, las granadas, las frutas secas y los frutos, la fruta inmadura. Los granos. Favorece nabata, el arroz basmati, la avena cocida, el cuscús, el arroz y el trigo. Y lo que tiene que evitar o reducir es la cebada, el trigo sarraceno, el maíz, la avena cruda y el mijo. Los lácteos, todos son aceptables. Las carnes. Favorece nabata, el pollo, los huevos, el pescado y el pavo. Y lo que tiene que evitar son las carnes rojas. El vacío, evitarlo. Sí. Las legumbres favorecen el poroto mungo o soja verde, las lentejas rojas. Y lo que tiene que evitar o reducir es todo el resto de legumbres, solamente eso. Los aceites, lo favorece el aceite de sésamo para todo, pero todos los aceites son aceptables. Dulces, todos son aceptables, pero lo favorece los que tienen azúcar de caña, miel, melaza y el sirope de arce. Los frutos secos y semillas favorecen las almendras, pero todos los frutos secos y semillas son aceptables en pequeñas cantidades. Y las especies, casi todas las especies son aceptables con moderación, con mucho énfasis en las dulces y calientes, la pimienta de Jamaica, el anís, azafétida, albahaca, laurel, pimienta negra, comino, cardamomo, cilantro, clavo, comino, hinojo, jengibre, rábano picante, bayas de enebro, raíz de regaliz. ¿Qué aromas todo eso? Sí, mejorana, mostaza, nuez moscada, orégano, salvia, sal marina, estragón y tomillo. Y lo que tiene que reducir o evitar son las semillas de coriandro, de perejil y de azafrán. Y las bebidas favorecen todos los jugos, las tés con especies, la leche caliente y el agua caliente. Eso es para los vaca. Los pitas. Los pitas, las verduras, las que mejores le caen son los espárragos, el brócoli, las coles de Bruselas, el cole, coliflor, el apio, el pepino, los vegetales de hoja, la lechuga, todos los guisantes, las batatas, los germinados, los pimientos dulces, las papas dulces, calabacín. Y lo que tiene que evitar o reducir son la remolacha, la zanahoria, la berenjena, el ajo, los pimientos picantes, las cebollas, los rábanos, las espinacas y los tomates. Las frutas favorecen a ellos, pero asegurándose de que son dulces y maduras, las manzanas, las cerezas, el coco, los dátiles, el higo, la uva negra, la que no es ácida, los mangos, los melones, las naranjas dulces, también no ácidas, las peras, el ananá, todo dulce y no ácido, la ciruela, las granadas y las pasas. Y lo que tienen que reducir o evitar son los frutos del bosque, los arándanos, pomelos, papaya y caquis. Los granos los favorece la cebada, el arroz basmati, la avena, el trigo, el arroz largo. Y lo que tiene que evitar o reducir es el arroz integral, el maíz, el mijo y el centeno. Los lácteos favorecidos son la mantequilla, el queso cottage, la nata, la clara de huevo, el ghee, el kefir, los helados y la leche. Y tienen que reducir o evitar el queso, la yema de huevo, la crema agria y el yogur. En carnes se aconseja comer cabrito y reducir o evitar las carnes rojas, los pescados, los mariscos. Y en legumbres favorecen los guisantes, los garbanzos, las judías, munga o soja verde, la soja, el tofu. Y reducir o evitar las lentejas. el aceite, utilizar solo aceite en pequeñas cantidades, como aceite de coco, oliva, de soja y girasol, y reducir o evitar el aceite de almendra, el de maíz y el sésamo. Los dulces, todos los endulzantes naturales son aceptables, excepto la miel y las melazas. En frutos secos y semillas tienen que reducir o evitarlos, todos, excepto las almendras, el coco y las semillas de calabaza y girasol. En especies, reducir o evitarlas en general, pero las amargas y astringentes son aceptables en pequeñas cantidades, como la albahaca, el cardamomo, el cilantro, las semillas de coriandro, el hinojo, la menta, la nuez moscada, el azafrán y la cúrcuma. Y tienen que reducir o evitar las ácidas y picantes, como el ketchup, la mostaza, el picle, la sal, los aliños ácidos y el vinagre. Y en bebidas, favorecer el té de alfalfa, agua fresca, té de diente de león, té de hibiscus, té de menta y jugos dulces. Y por último, vamos a pasar con cafa. Las verduras de cafa, o sea, son los gorditos, más robustos, grandotes. Son los pimientos verdes, las verduras de hoja, las lechugas, los hongos, las cebollas, los guisantes, los pimientos, las batatas, los rábanos, las espinacas, los germinados y los berros. Y lo que hay que reducir o evitar son las verduras dulces y jugosas, como los pepinos, las batatas dulces, los tomates y el calabacín. Las frutas favorecidas son manzana, albaricoques, arándano, uva, kiwi, pera, caquis, granada y frutas secas. Y tienen que reducir o evitar las dulces o ácidas o demasiado jugosas, como las bananas, los dátiles, los higos frescos, el pomelo, las uvas, los mangos, los melones, las naranjas, las papayas, melocotones, ananá y ciruela. Granos. Los que favorecen son los cereales calientes, como la avena, el trigo y el centeno, y lo que tiene que reducir o evitar, excepto en pequeñas cantidades, la cebada, el arroz basmati, el trigo sarraceno, el maíz y el mijo. Los lácteos, reducir al mínimo el consumo de lácteos. Las carnes, favorecer al pescado y al pavo, y reducir o evitar las carnes rojas y el marisco. Las legumbres, favorecer las lentejas y las hojas, y reducir los azuquis. No sé qué es azuquis. Azuquis. Sí, no azuquitas. Sé. Sí, no sé. Aceite, favorecer aceite de almendra, maíz, mostaza y girasol. Y reducir o evitar el resto de los aceites. Dulces, miel cruda sin calentar puede ser utilizada como endulzante, pero reducir o evitar los demás endulzantes. Y frutos secos y semillas en pequeñas cantidades, como almendra, maíz, semillas de mostaza, cártano, girasol, y reducir o evitar el resto. Las especies, prácticamente todas las especies pueden consumirse, excepto la sal. Y las bebidas, favorecer el té de canela, el de clavo, el de diente de león, el jengibre, el jugo de vegetales y el agua caliente. Bueno, así terminamos. Esperemos que hayan prestado atención. Con los azuquirtirs, los melocotones. Cosas raras había ahí. Eso, muy americano, ¿no? Bueno, va a ser el papá por cuarta vez, Marcelo Gallardo, ¿eh? Está confirmado. Ah, bueno. Creo que había sido hace poco padre otra vez, me parece. Por lo no, no, eran los tres hijos y el tercero ya no se acordaba el nombre. ¿No? En una entrevista le hicieron cómo se llamaban los hijos y no se acordaba del tercero. Ah, bueno, ahora va, se va a tener que acordar porque va a tener otro hijo más. Bueno, una noticia de color del fútbol y vamos a la última, al deporte, ¿no? Sí, vamos a una que es fresquita. Procesaron al basquetbolista Carlos Delfino, lo acusan por el delito de lavado de activos y bueno, ahora fue justo procesado. Con Samil. Sí. A Samil lo procesaron. ¿También? Al de la carne, ¿viste? Dijo que no se va a presentar. No, sí, ahora dijo que sí, que se va a presentar. Ah, sí, ahora dice que es una, dice que es una maniobra política. No, pero es el único que se puede no presentar y no quedar preso es Stornelli. El resto no se presenta y van presos. ¿Pero cuál es el delito que hizo Stornelli? ¿Cometió un delito? No, no, tiene que ir en indagatoria. Tiene que estar a derecho, se llama. Bueno, seguimos con el deporte. Juega River, decíamos hoy, 19-15 en Brasil. La formación Lux al arco. Se desgarró Armani. En 55 partidos. Sí, en 55 partidos. River perdió tan solo 5 con Armani en el arco. En cambio, con Lux, de 8 partidos que jugó River con Lux en el arco, River perdió 4. Es terrible la estadística. En la defensa estará Angileri, Pinola, Martínez y Montiel. En la mitad de la cancha, Fernández, Zuculini y Pérez. Ferreira será en el enlace y Prato y Rafael Santos Borré los delanteros. 19-15 está por empezar. Por el lado del Inter de Porto Alegre, Lomba será el arquero, Lago, Cuesta, Moledo y Bruno los defensores. En la mitad de la cancha, Patrick, Dorado y Edenilson. Y arriba estarán Nicolás López, Rafael Sobis y Andrés el Cabezón D'Alessandro. Muy bien, muy completo el panorama deportivo. Y bueno, ya creo que ya estamos en Frecuencia Fans, ¿puede ser? Sí. No, falta un minuto. Ah, entonces vamos a un temita mientras tanto y nos despedimos como corresponde. Ahora sí tenemos mensaje. Ah, bueno, menos mal. Vamos. Hola Frecuencia Fans, soy Dani desde Cipolletti y quisiera pedir por favor si me pasan dos temitas en esta linda tarde, porque en Vox mi voto vale. Me pasarían Pretend de CNCO y 24 horas de Pinto Guajín junto a CNCO, por favor. Muchas gracias y saludo a todos los enlaces en su día. I only love you in the middle of the night. That's when you run my mind. Every time I get the feeling I can't fight. And I know it just ain't right. Al borde de perderte otra vez. Ahora que estás tan dentro de mi piel. No sé qué puedo hacer si estás con él. But for now we just pretend. Me avisa cuando tú quieras. Sabes como si no existieras. Sigo aquí en tu lista de espera. So it's my fault. Staring at a problem we can't solve. Tal vez es pasión. Suerte sin condición. Calmar esta adicción. Llamo al amor. I only love you in the middle of the night. That's when you're in my mind. Every time I get the feeling I can fight. And I know it just ain't right. Al borde de perderte otra vez. Ahora que estás tan dentro de mi piel. No sé qué puedo hacer si estás con él. Solo como si fuera un lobo. Sueño que un beso te robó. Para mí eso sería todo. Always looking up, I don't know. Never kissing, tell us, no. That is so good, so I can't go. This is pasión. Siempre sin condición. Calma esta adicción. Llama el amor. CNCO, ¿no? ¿Cómo es? CNCO. Yo decía 5, ¿viste? Parece que decía 5. Claro, es más fácil, 5. Un saludo a The Stone Barber Shop que nos están escuchando, que tiene nuevo teléfono 1137865393, así que si querés hacer tu reserva, 1137865393. Y ahora también hacen alisados y color, ¿eh? Así que saca turno en The Stone. Barbería y peluquería, me dijeron que diga. ¿No? Claro, para no. Que sepan, es unisex. Sí, también si vos. Yo necesitaba querés, color. Si querés hacer alisado, te lo hacen. No, color. Hacen alisado de hombre y de mujer, y color también te hacen. Y mañana voy con los claritos. Claro. A trabajar. Las mechitas. Las mechitas. No sé si te van a dejar entrar. Depende. Hay gente que hace cábalas, ¿viste? Por ejemplo, había uno que se le había dejado la barba así. Un tal Cardoso que vos conocés. Digo, ¿qué está con la barba? Matías. ¿Ah? No sé, la barba colorada, ¿viste? Era por Racing. Ah. Ahora lo ves todo lampiño hasta. Claro, ya se afeitó. Sí, era la promesa y la cumplió. Bueno, está bien. Menos mal que salió campeón, ¿no? Sí, porque si no, ¿qué hacemos con un barbudo más? Feliz cumpleaños a Boca. ¿Hoy es, hoy o mañana es? Hoy. 114. 3 de abril. Exactamente. Lindo numerito, ¿eh? Lindo jugar, ¿no? Numerito para jugar. Bueno, lo que no dejas ir lo cargas. Lo que cargas te pesa. Y lo que pesa te hunde. Esa frase está buenísima. Bueno, nos vamos yendo. Los dejamos con Frecuencia Fans. Con todos los, así como las chicas de CNCO. Ahora vienen todas, la de Rafael Bueno, Cristian Castro, Vanessa Martín, ¿quién más? Luciano Pereira. Ah, José Luis Pereira en breve va a estar acá con novedades. Hoy nos escribió, así que en breve está acá en los estudios de La Vox. Gracias, Damián, por tu compañía. Gracias, Matías Mojoli. No, gracias a ustedes. Nos vamos a reencontrar el miércoles que viene, seguramente con mucha más información deportiva. Gracias, TT. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Se quedan con Frecuencia Fans. Miércoles que viene, 5 de la tarde, en La Vox y en Frecuencia Show. Frecuencia Show. No para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música. Más info. Más novedades. Más. Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por La Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Hola Vox, buenas tardes Nico, hola Frecuencia Fan, Frecuencia Show, soy Carmen de Uruguay y me gustaría escuchar a mi artista favorito, Manuel Carrasco, con su tema Llámame Loco y dejar mis votos para el Ranking Box. Les mando un beso grande, que tengan muy linda tarde. Besos. Me disparé a mí mismo no sé cuántas veces. Y mal herido sigo andando, sigo en pie. Porque a su lado esquivo el fuego de la muerte. Porque en su llama quemo el ansia de mi sed. El hospital que habita en mí tiene su nombre. Es la receta, el mar, el viento, la canción. Cuando descubro que me alejo de su norte, al sur la encuentro disparando en mi renglón. De cada paso destino, en la deriva el timón, la luz que aprieta el gatillo de mi voz. Y llámame loco por quererla a ella, por oír los gritos de este corazón. Es la rebeldía de su libertad, es su piel, su verdad, su arañazo feroz. Y ya no me importa que nadie lo entienda, quién es el culpable, quién se equivocó. La única que sabe de esta soledad, de este amor inmortal que nos mata a los dos. La eterna lucha del corazón y la mente, toda la furia tatuada piel con piel. Es el narcótico, la rabia que nos puede, el libro abierto que me inspira sin leer. Es el desastre donde encuentro el equilibrio, la margarita que deshoja mi niñez. Es la prisión donde más libre me he sentido, el fugitivo que se muere por volver. De cada paso destino, en la deriva el timón, la luz que aprieta el gatillo de mi voz. Y llámame loco por quererla a ella, por oír los gritos de este corazón. Es la rebeldía de su libertad, es su piel. Llámame loco por querer que vuelva a la fiesta insana de la sinrazón, por perder de nuevo y volver a creer, por pensarlo otra vez y sentir el temblor. Y llámame loco, pero yo soy de ella, de su desvarío que se me clavó. ¿Cómo hacer que el sueño vuelva a florecer y me quiera querer como la quiero yo? Oportunidad de Jamisa. Saludos de Argentina. Jamisa. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién me iba a creer? Siento tantas cosas al volverla a ver. Quiero confesarle que me enamoré de una bella niña, la cual es usted. Veo en su mirada que le gustó, y eso me favorece a mí, porque usted también me gusta a mí. Sé que ha sufrido mucho en el pasado, pero a mi lado ya no habrá daño. Y por eso le digo a usted, yo le pido por favor, deme una oportunidad para poderle demostrar. Por siempre la voy a amar. Yo le pido por favor, deme una oportunidad para poderle demostrar que por siempre la voy a amar. Que por siempre la voy a amar. Que por siempre la voy a amar. Gina, Sonic. No acostumbro a dar flores ni a conquistar con poemas, pero por usted. Me convierto en alguien dulce, te dedico mis canciones, hasta me casaré. Si me dicen que estoy loco, que ya estoy de manicomio, pues me internaré. El destino a mí me dijo que al final será contigo, te enamoraré. Si te han dicho cosas malas de mí, no les creas porque no son así. Lo que quieren hacerte es confundir, para que no estés nunca junto a mí. Si te han dicho cosas malas de mí, no le creas porque no son así. Lo que quieren hacerte es confundir, para que no estés nunca junto a mí. Y por eso le digo a usted, yo le pido por favor, deme una oportunidad para poderle demostrar que por siempre la voy a amar. Yo le pido por favor, deme una oportunidad para poderle demostrar que por siempre la voy a amar. Que por siempre la voy a amar. Que por siempre la voy a amar. Me enamoré de usted, ahora qué puedo hacer. Su sonrisa a mí me va a enloquecer. Tan bella, tan perfecta como el cielo. Con nadie más contigo es que yo quiero y no puedo. Olvidarme de ti no creo. Estar contigo es lo que deseo. Agarrarte de la mano, bebé, y decirte lo mucho que te quiero. Yo le pido por favor, deme una oportunidad para poderle demostrar que por siempre la voy a amar. Yo le pido por favor, deme una oportunidad para poderle demostrar que por siempre la voy a amar. Que por siempre la voy a amar. Que y por siempre la voy a amar. Que por siempre la voy a amar. Que por siempre la voy a amar. Que por siempre la voy a amar. Siempre la voy a amar. Jamie Sa, Savvy Sonic, J.E. Music, que por siempre donde primero lo nuestro. Saga White Black, Joel. Que por siempre la voy a amar. A crecer, cuántas veces nos vamos a ver. Esta duda me hace enloquecer. Y ya no aguanto más, no solo segundos y no estás. Dime qué es lo que tengo que hacer para que me puedas comprender. Porque yo te pido para mí, solamente 24 horas para mí. Con ese tiempo me sobra para poder hacerte feliz. Porque yo te pido para mí. Busco tener el placer con usted 24 horas para besarte, sentirte y cuidarte cuando estés sola. Y es que yo busco tener el placer con usted 24 horas para besarte, sentirte y cuidarte cuando estés sola. Si tú quieres conmigo, mami, no lo dudes, yo me quedo contigo. Por la noche y por el día seré tu amigo. Las horas sin testigo. Si tú me pides que te lleve, yo te llevo. Si tú me pides que me pegue, yo me pego. Si tú me pides que me entregue, yo me entrego. Solo si lo hacemos los dos. Porque yo te pido para mí, solamente 24 horas para mí. Con ese tiempo me sobra para poder hacerte feliz. Porque yo te pido para mí, solamente 24 para mí. Yo busco tener el placer con usted 24 horas para besarte, sentirte y cuidarte cuando estés sola. Y es que yo busco tener el placer con usted 24 horas para besarte, sentirte y cuidarte cuando estés sola. Y es que no sé qué tendría yo sin tus besos, sin tener tu amor. Y no sé qué sería de mí sin tus caricias, sin tu calor. Si tú me pides que te lleve, yo te llevo. Si tú me pides que me pegue, yo me pego. Si tú me pides que me entregue, yo me entrego. Solo si lo hacemos los dos. Es que yo busco tener el placer con usted 24 horas para besarte, sentirte y cuidarte cuando estés sola. Hacer con usted 24 horas para besarte, sentirte, cuidarte cuando estés sola. Y es que a mí me sobran las 24 horas del día para conquistarte, para enamorarte. Y es que a mí me sobran las 24 horas del día para enamorarte, para ilusionarte. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Genbyte Inc. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. Info@genbyte.com.ar.

más fácil. Cuando yo no quise al final, el tiempo dice me ayudará, pero no parece llegar. Dejaste todo sin contestar, te fuiste sin ver hacia atrás. ¿Qué hago para ya no extrañar? O al menos para disimular. Que aún no sé, no puedo explicar. Que tú no me quisiste llevar. Y todo se quedó a la mitad. Te fuiste sin ver hacia atrás. ¿Por qué tengo que borrar tu nombre? Si aún tu olor está en la cama, porque el día convertiste en noche. Si aún te espero en la mañana, ¿por qué no vas a volver? ¿Por qué corres sin decirme a dónde? Ahora cuando más se ama. Para que mi alma te soltara, ¿por qué? Dime por qué tu amor está más la radio. Quería pedir el tema música que permanece y voy a dedicárselo a todas las simboladoras. Besitos, Ceci. Hola, soy Nati desde Formosa y quiero dejar mi voto para el tema de Alejandro Sanz, No Tengo Nada. Muchas gracias. Leggo in fondo i tuoi pensieri, cerco in un sospiro i tuoi desideri. Mostrami la parte del tuo cuore che nascondi nel profondo. Ascolto tutti i tuoi silenzi, com'è bello perdermi dentro ai tuoi occhi. Sono io il tuo sogno quando resti svegli e senza niente intorno. Tu che sei la forza e il coraggio, la meta in un viaggio, il senso dei giorni miei. soy, andiamo via lontano. Tu che sei davvero importante in ogni mio istante, sei la melodia e non passerà. Que tengo, niña, es un plan secreto que es muy difícil que no nos salga. Tengo unas bengalas, yo te quiero ver en la mañana susurrando. Una a la espalda, yo no tengo el beso, el hombre que te rinda si me abraces. Y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo el arte, lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado, alma. Y yo no tengo nada, si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada. Pero te miro a los ojillos. Pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti. Y yo no tengo nada, solo a ti. Yo quiero abrazarte, quiero dormir con despertarme abrazándote, usted la espalda, para no olvidarme. Lo único que quiero es que tú me nombres y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo nada, lo que tengo es algo que en la piel me ha tatuado, alma. Yo no tengo nada, si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos. No tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti. Tengo nada, solo a ti. Y yo no tengo nada, si me da vuelta. tengo una y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Hola, Radio Box, ¿qué tal? Acá Valeria de La Plata y bueno, quiero pedir el tema de Luciano Pereira, Quédate Conmigo. Y se lo dedico a todo el Fans Club Oficial, tus elegidas. Y bueno, que tengan una linda tarde, un besito, chao, chao. Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos, ya no quiero ser amor de un rato. Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado, pero si quieres vamos paso a paso. No hace falta luna si está tu sonrisa, la noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo y despertar contigo todas las mañanas. Tócame, háblame, mírame, búscame. Ay, no te canses de quererme. Yo solo quiero para siempre. Tócame, háblame, mírame, búscame. Ay, no te cansas de quererme. Yo solo quiero hacerte muy feliz. No hace falta luna si está tu sonrisa, la noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti. Quédate conmigo, para dormir en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas. No hace falta luna si está tu sonrisa, la noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, no quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo para dormir en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas. Quédate conmigo, no quiero que vivamos juntos. buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Radio Vox. En esta tarde de Frecuencia Fans, por supuesto, no puede faltar nuestro artista, Ricardo Arjona. Así que les voy a pedir algún tema de él. Y un gran saludo para las chicas de Jocoteco Fan Club. Besos. Tiene un manantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos. Su espalda es la luna cuando menguan y ella vence en tregua cuando enojo. Se quedó sin su sostén para sostenerme. Se quedó sin su vestido para mi abrigo. Se desnudó completa para quererme y perdió su libertad para estar conmigo. Ella me quiere como no me quiero yo. Se equivocó. Tengo claro que no me merezco el milagro del permiso de su boca. Cielo a mi favor, hoy se equivoca. Ella me quiere como no me quiero yo. Ella me cuida como no me cuido yo. El cielo a mi favor se equivocó. Se quedó sin su sostén para sostenerme. Se quedó sin su vestido pa' mi abrigo y ya desnuda. Se quedó sin soledad pa' estar conmigo. Hola, buenas tardes, Frecuencia Fans. Mi nombre es Nati, soy fanática de Carlos Rivera. Y quería pedirte, Nico, si puedes pasar el tema Gracias a ti. Un beso, chau chau. Aloha Radio Box, me llamo Sandra, soy San Justo. Bueno, acá estoy con mi nieto. Estoy dándole un ratito para que me misa. Y bueno, quiero pedir a Carlos Rivera, pero no fácil, y mandar un saludo a todas mis amigas riveristas a RR3. Un buen miércoles. Buenas tardes, Radio Box. Quiero dejar un mensaje para el programa Frecuencia Fans, para Nico, para pedirle que pase temas de Carlos Rivera. Me llamo Adriana y soy del club de fans Solo Tú. Un beso para todos. Gracias. Hasta el alma me jugué, casi perdía.

Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Hola Revox, soy Eugenia y quería pedirles Pretend de Ciencio. Gracias, la radio está muy buena. Hola, ¿cómo están? Les quería pedir la canción Una Oportunidad de Jamie Zapp. Saludos. Hola amigos de Radio Voz, me llamo Agustino, me gustaría escuchar Pierdo las Palabras de Ricky. Tengan un lindo miércoles, muchas gracias. Mirando nuestra selfie que ha salido mal, momentos que yo nunca más podré olvidar. Extraño tu sonrisa y tu piel. No me preguntes por qué, ya no sé cómo explicarte. Tomando un cóctel te diré lo que no sabes. Tu mundo huele a menta si estoy en el local. Si te quedas dormida, ¿qué va? Yo no me voy a marchar, me conformo con mirarte. Y bajan los asientos y la ciudad desaparece en un momento. Las gotas de lluvia que corren por las ventanillas y nada más afuera. Tus pasos hacen besos, hacen interminable. Yo simplemente floto entre tus manos suaves. Es como un cuento de hadas sin fin. Quiero quedarme aquí y dejar que el tiempo pase. Lo que tú quieras sin hacer nada más. Que la escena es perfecta. Es que cuando te miro no me falta nada. Si estás de este lado, significa que te gusta la música. Lo que más suena está de tu lado en Vox 102.9. Abril 2019. Silencio, mi refugio, sigo sus coordenadas. Por ahora necesito un poquito de nada, de recuerdos del futuro o de vidas pasadas. Guardo el infierno para amar, tanto para dar. Hoy quiero hablar.